Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx y por el 90.5 de FM. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos al programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Hoy es miércoles, estamos a 25 de enero y muy contentos, como siempre, de poder acompañarles aquí a través del 90.5 en frecuencia modulada, que es la frecuencia universitaria de Radio V. También estamos a través de internet en línea www.v.mx. Y bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto. Gracias a todos nuestros revisteros que a lo largo del estado de Veracruz y estados circunvecinos y en alguna parte del mundo, ya añadimos a Italia, ¿eh? Así que un saludo muy afectuoso a todos ustedes y gracias por ser fieles pues a la revista, y aquí estamos con muchísimo gusto dándoles la más cordial bienvenida al programa que usted conoce perfectamente bien, La Revista. Hoy todavía tenemos un clima agradable aquí en la capital del estado de Veracruz. Se espera un norte que puede entrar en la noche, de esta noche a mañana, un nortecillo no muy fuerte, y se verá reforzado el fin de semana como para el domingo, ahí por si están haciendo planes. Bueno, pues el reparto de responsabilidades para el día de hoy a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes, que él es Chuchín. ¿Cómo está, Chuchi? Buenos días. Nuestro musicalizador oficial, además de estar encargado de la consola de audio. Agradezco la colaboración de Lupita Páez. Lupita, buenos días. Santiago Vázquez, ¿cómo estás, güero? Te saludo con mucho gusto. También agradezco el apoyo de Francisco Javier Guevara. Guevarín, buenos días. Hoy es miércoles, hoy es día de Oscar de la Borbolla y el café de los prodigios, por ahí de las 9 de la mañana, y despuesito vamos a hacer la rifa del libro, que para lo cual ya tenemos una lista de revisteros y revisteras que quieren entrar a dicha rifa. Hoy vamos a recibir ya nada más por teléfono al 818-0923 y 817-5117. Ya de las redes ya no recibimos, porque si no, no vamos a acabar nunca. Y no podríamos hacer la lista, no nos daría tiempo, pues. Entonces, ya los que entraron a redes sociales, ayer les dijimos que todo el día podían utilizar las redes sociales, aunque no fuera a la hora del programa. Y hoy nada más por vía telefónica. ¿Qué más? Bueno, también desde luego el saludo de Ernesto Colinot, que es el coordinador de radio. A nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual, académicos de confianza, eventuales y demás, aquí estamos todos trabajando para usted con mucho gusto. Carlos Romano, con el gusto de estar aquí al frente de estos entrañables micrófonos de Radio Vélez, dice que estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y también tenemos, los teléfonos, los repito, 818-0923, 817-5117. Son los dos teléfonos que están ahorita funcionando. Quiero mandar un saludo a Manolo Pérez. Manolo es un revistero que no se había comunicado con nosotros, pero dice que él deja prendido la Radio Universidad toda la noche. Dice que lo arrulla y que lo tranquiliza y que lo hace tener sueños hermosos. Pero cuando ponemos jazz, que es muy frecuente, lo odia, porque entonces es todo lo contrario, le da insomnio, se pone de mal humor, dice, me levanto de mal. Por favor, yo oigo radio en la madrugada, hasta estando dormido la tengo prendida la radio, entonces por favor, pónganle algo más apacible, para que tenga yo dulces sueños, Bueno, le voy a pedir, Manolo, si eres tan amable, de mandar este mensaje al portal de Radio Universidad Veracruzana. Hay un buzón, porque se va directo a la coordinación, Porque luego aquí nosotros, por la diferencia de horario, no compaginamos, o el coordinador tiene cosas que hacer. Entonces, mejor ahí directamente se le da el procedimiento, ¿no? Correcto a todas las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, 8 de la mañana con 12 minutos, las 8 con 12, dice Jairo Calixto, la posverdad. Digamos que no se trata de ninguna posverdad cuajada de hechos alternativos, y que en efecto el gobierno mexicano trae una posición firme y ruda frente a las imposiciones de Donald Trump, que se cree más bonita que ninguna, y que tanto Videgaray como Guajardo se quitarán las rodilleras y cumplirán su palabra de abandonar la mesa de negociaciones del TLC, si es que los ofrecimientos, requerimientos y jaladas de los gringos trumposos no convienen a los intereses de la patria, dejando con un palmo de narices a los sucesores de Obama y su gabinete, y que debido a eso, herido en su desmecatado ego, el del Chuchuluku decide firmar una serie de mandatos terribles antimexicanos que incluirán deportaciones masivas, el cierre de East Los Angeles, los Taco Bell, la cancelación de las celebraciones anuales de Mr. Amigo y del 5 de mayo. Y en respuesta, el licenciado Peña manda nacionalizar todos los McDonald's, órale, y los Starbucks, a ver qué sientes, y hoteles gringos de caleta a caletilla. La reacción, evidentemente, sería brutal por parte de la Casa Blanca, y los marines empezarían a desembarcar por Mazatlán, pero en vez de atacar como si estuvieran en Irán, luego saldrían a buscar a sus dealers. El caos reinaría en un principio, como era previsible, ¿verdad?, después de que en Los Pinos escuchara un grito desaforado: Luis, a Videgaray, ¿no? No, que el yerno de Trump era tu cuate. Pero más tarde, la población, como en los viejos tiempos del terremoto del 85, buscaría organizar su propia guerra de guerrillas para defenderse del maciosar y un extraño enemigo más fuerte en armamentos y tecnología, pero no en voluntad ni en habilidades para la sobrevivencia. Si el pueblo mexicano aguantó al PRI y al PAN y a los ecolocos, también, además de los melodramas rancheros de Moreira, claro que puede aguantar hasta el perro loco. Afortunadamente, de nuestro lado estarán Fidel Herrera, que con solo tocar a los heridos puede curarlos, el Bronco devenido en Pony, que adiestrará militarizadamente a los millennials. Ah, sí, porque dice que se vayan todos los niños a las militarizadas para que sepan usar armas. Para que se enderecen. Javidú y su gemelo Duarte, que donarán algunas de sus múltiples empresas para llevar a las nuevas Adelitas ninis a pasear al cuartel. Pobre de la soldadesca del tío Sam, cuando sea emboscada en la ruta del terror de Cuernavaca, igual a Yotzinapa, basurero de Cocula. Hasta siento feo cuando pasen por Veracruz y los lleven con los porquis. Pobrecito, pobrecitos, sobre todo si acaban en manos de los pozoleros. Ya se volvió loco Jairo. Qué bárbaro, de repente se aloca, ¿verdad? Cuando está escribiendo, quién sabe cómo va a terminar la cosa. Bueno, pues no tenemos internet, pero aquí estamos haciendo malabares ahorita para ver si lo recuperamos. Pues no, mira, estamos totalmente aislados. Así que les voy a contar un cuento. Evarín, ¿cómo estás? Saludos. Te mandamos un saludo muy afectuoso. No quiere, ahora sí, está así como ni siquiera con el uso de datos, mira. Qué sangrón. A ver, vamos a hacer un último intento, si no pasamos a otra cosa. Espérame, ahí viene. Ahí está. Una comedia alemana. Son las películas extranjeras que compiten por el Oscar. Desde un thriller psicológico hasta una comedia sobre un viejo gruñón. Son las nominadas de este 2007. La La Land es la que, bueno, se va a llevar todo. Son como 14 nominaciones. Creo que desde Titanic no había una película que tuviera tantas nominaciones. Ya se preveía porque los Golden Globes, los Globos de Oro, son, es como un ensayo de los Oscar, y dicen que está muy bien, ¿eh? Quien ya la vio dice que está padrísima, incluso para quien no le gustan las comedias musicales. Una comedia alemana sobre un padre y su hija, un thriller psicológico iraní, una cinta danesa sobre prisioneros de guerra alemanes, una comedia sueca sobre un hombre gruñón y una película australiana sobre amor tribal en la isla del Pacífico Sur son las nominadas de este año al Oscar a la mejor película en lengua extranjera. Entre las nominadas, algunas ya están en cartelera, y si no, las otras no tardan mucho. Hay una de las más conocidas, es Tony Erdmann, una comedia sobre la brecha generacional de la realizadora alemana Mare Nade, que en mayo fue sensación en el Festival de Cannes, en Francia. La cinta, de casi 3 horas, también toca temas políticos y sociales. También compite en esta categoría un ganador previo al director iraní Asghar Farhadi con El Viajante, The Salesman. El director obtuvo la estatuilla en 2012 con su muy aclamada Una Separation. The Salesman es un thriller. El Viajante es como el agente viajero, ¿no? Más bien The Salesman. Es un thriller psicológico sobre una pareja joven en Teherán que protagoniza una producción de la obra de Arthur Miller, La muerte de un viajante. Y se mudan a un nuevo apartamento donde un acto de violencia vinculado a un antiguo inquilino les cambió la vida. Ese oye bien también. Martin Sandvliet es el director del film danés Land of Mine, Tierra de Minas, película inspirada en hechos reales que narra la historia de prisioneros de guerra alemanes enviados a limpiar minas en Dinamarca después de la Segunda Guerra Mundial. La cinta sueca A Man Called Ove, un hombre llamado Ove, que también recibió una candidatura basada en una novela del mismo título. La oscura comedia sigue a un hombre cascarrabias cuya vida cambia al conocer nuevas personas. La lista de nominados se completa con Tana, la primera cinta australiana en la categoría. La película Una historia de amor, tribal, se rodó en la isla de Tana, en la República de Vanuatu, con un elenco amateur, fíjense, aficionados de ahí de la localidad. Luego salen mejor, ¿verdad? Muy natural. Los documentalistas Bentley Dean y Martin Butler tuvieron que vivir ahí en ese lugar en Tana por meses para contar la historia. Y no viene aquí la multimencionada La Land, pero bueno, pues esa ya sabemos, ya está también en cartelera. Estas son las cintas que van a competir por el Oscar. Pues hay este muchacho de apellido Prieto, no me acuerdo ahorita el nombre, pero que es, pues es como Lubezki, va por todo, ¿eh? O sea, qué buenos fotógrafos tenemos en México. Ellos están hechos ya allá en Estados Unidos, pero pues ya ven Lubezki lo que ha hecho, ¿no? Y ahora con este muchacho Prieto que está nominado también por mejor fotografía en una película de Martin Scorsese. Bueno, pues qué bueno. Que algo bueno nos pase, ¿no? Son las 8 de la mañana con 20 minutos, las 8 con 20 aquí en la revista. Dice Rafael Pérez Gay el día de hoy: yo presento mis credenciales, suelo ser conciliador, en alguna ocasión he interpretado esto como una debilidad de carácter. Nunca he sido un bravucón en las tabernas, no han sido la exaltación y la gresca, creo, los rasgos de mi carácter. Digo esto porque considero que la fórmula presidencial que dice que con Estados Unidos ni confrontación ni sumisión es poco o nada consistente. Creo que alguna vez en la vida, si es necesario, hace falta ser un pendenciero y dar cabezazos en la nariz del rival y soltarle una patada en los, como lo oyen. Y si el grandulón se pone fuera de sí, pues ni modo. Sí, ya sé, los países no son personas. Cierto, pero los dirigen y gobiernan las personas. La declaración presidencial de la confrontación y la sumisión me pareció bien puesta, pero floja, sobre todo en lo que toca al muro. Son las palabras de Peña Nieto, ¿no? Ni sumisión, ni vamos a ir a echar bronca, ¿no? Sino todo lo contrario. Era la oportunidad de decirle al mundo: México, y no Peña, va a Estados Unidos a decirle a ese gobierno que mi país no acepta la agraviante construcción de un muro. Les informo además que llevan años construyéndolo. No es una idea original. No pagaremos un peso, también habría que decirles. ¿Qué pasaría si decimos eso? Pues no creo que ocurriera algo más grave de lo que ya está ocurriendo. De todos modos, ya tuiteó este hombre de que ya van a empezar el muro, y el muro, y el muro, y el muro, y todo te le va en puro muro. El escritor español Félix de Azúa ha escrito que lo peor del asunto Trump es que fue elegido por millones de ciudadanos que dan el mismo asco que su candidato triunfador. Bueno, ahí sí está medio exagerado, ¿no? Tiene razón, dice, millones de analfabetos culturales y castrados morales. También Hitler tomó el poder gracias a los votos de los demócratas alemanes. Y ya en el poder acometió la tarea de crucificar todo aquello que le había humillado en su juventud. Los judíos, ricos y cultos, gente de talento en partidos, prensa, universidades, esperemos que eso no suceda, jueces con principios éticos, en fin, todos aquellos que no eran como él, un psicópata ineducado, vil, inmensamente resentido. ¿Cómo hemos llegado a esto?, se pregunta Félix de Azúa. Pues muy fácil, destruyendo la educación y la ciencia, corrompiendo la universidad, ennobleciendo a los canallas, calumniando el estudio, el talento, la excelencia. Añado que puede ser la hora de revisar lo que hemos hecho para que nuestra clase política deambule sin saber a dónde se dirige, en qué momento quebramos el prestigio del conocimiento. Por los demás, deseo que el presidente y sus colaboradores tengan éxito frente al cavernícola. Lo digo de verdad, se ve difícil, pero nada le hace. Bueno, pues ya van de avanzada, aparentemente muy decididos y valientes. Vamos a ver qué pasa. Claudia Lalita, muchos saludos. Es seguidora aquí de Twittera Revistera. Jorge Machado, como siempre. Fraulein Bonilla también. Vina, una psicóloga. Jessy Torres. Vina, hola en Facebook. ¿Cómo los encuentro para unirme al grupo? Enrique, apúntenme la lifa para arriba. Bueno, esto ya estaba. Ahorita ya nada más estamos recibiendo llamadas telefónicas para la rifa. Ya lo de las redes sociales ya fue ayer. Ya tenemos una lista como de 20 personas que nos hicieron el favor de llamarnos. Y el señor Romero González, a él lo apuntamos porque acaba de hablar por teléfono. Participa en la rifa. Bueno, pues muy bien. Vamos a ver qué pasa con ese internet. Y mientras le pregunto al maestro Chuchín si ya está lista la música. Dice que afirmativo. Así que vamos y regresamos. Thank you. Continuamos en la revista. Majestuosa, ¿verdad? La música de Silvestre Revueltas, Noche de Jaranas, también tienen La Noche de los Mayas, Sense Mayá, hombre, puras buenas. Bueno, son las 8 de la mañana con 31 minutos. Fernando González dice: buenos días, Mr. Romano, tengo una idea. A ver, ¿cuál idea? Que el muro podría ser un atractivo turístico, un set para grandes telenovelas y películas, un gran negocio. Oye, de verdad. Pues sí, ya que nos queda, ¿no? Ya por lo menos que tenga una utilidad real, porque de la otra, quién sabe. Alguien estaba diciendo que ya ni siquiera hay tanto flujo de inmigrantes ilegales para allá, que sería como, pues como absurdo, ¿no? Hacer el muro, porque ya hay muchos que no se están yendo para allá. Yo lo dudo, lo pongo así en tela de juicio, pero así lo oí de un analista serio, que no me acuerdo cuál era. Bueno, pues como no llega a la internet, les voy a platicar una historia, una buena historia del libro de Pablo Ulloza, El corazón es un resorte. Dice que cuando Goldberg era apenas un bebé, era un después se convirtió en un científico. Cuando apenas era un bebé, su papá fue arrestado por la policía secreta de la URSS, la inclemente KGB, y fue enviado al Gulag. Su mamá le explicaría más tarde que su papá se encontraba trabajando, hagan de cuenta que el niño le dijo: oye, mi papá, ¿por qué no lo veo? Ah, pues está trabajando en una caja. Así le dijo, en una caja. Para un niño muy pequeño, pues aquello parecía ser una explicación, ¿no? Una caja, bueno. En 1953 murió Stalin, y al poco tiempo muchos de los presos políticos de la Unión Soviética fueron liberados antes de que se cumpliera su condena. El Conón Goldberg, de quien estamos hablando, acompañó a su madre entonces a la estación de trenes de Riga, capital de Letonia, y allí vio cómo ella abrazaba a un hombre casi tan delgado como un esqueleto, y era su padre. Solo entonces comprendió Goldberg, que era un niño, que no existía ninguna caja y que el Estado había deportado a su padre a un campo de trabajos forzados. 12 años más tarde, Goldberg fue admitido en la Universidad de Moscú. Ahí conoció a quien sería su mentor y su maestro, el gran neuropsicólogo Alexander Luria, que a su vez había sido discípulo del legendario Lev Vygotsky. Bueno, pero Luria y su mujer, que no tenían hijos, pues le tomaron cariño al joven estudiante, a Goldberg, ¿no? Pero fíjense por dónde va el asunto, ¿eh? Cuando Goldberg estaba cerca de titularse, su mentor, Luria, trató de convencerlo de que con su ayuda, con la ayuda de Luria, ingresara al Partido Comunista. Estaban en Rusia. Este era un requisito indispensable, entrar al Partido Comunista. Era un requisito indispensable para el ascenso social y académico en la URSS. Los judíos eran ciudadanos de segunda. Pero la reputación de Luria era muy grande. Y el joven Goldberg sabía que su mentor Luria le estaba haciendo un gran favor, ¿no? Al apoyarlo para ingresar al partido y entonces empezar a escalar y justamente en la escala científica, a pesar de ser judío, e hijo de un antiguo prisionero del Gulag, porque ahí los judíos en Rusia en aquella época pues eran ciudadanos de segunda. Y qué curioso, ¿no? La Rusia comunista y la Alemania nazi, fascista, pues coincidían en eso, ¿no? En no querer a los judíos. Entonces, la historia, otra vez con mayúscula, escribió una más de sus notables ironías. La URSS, debilitada por una economía bajo control absoluto del Estado y necesitada de ayuda económica del exterior, pues aceptó abrir las puertas a la emigración de los judíos, siempre que estos pagaran un impuesto de salida. Le decían al judío: ¿quieres salir de aquí? Ah, pues tienes que pagar en dólares. Es decir, pues casi como un rescate, ¿no? O sea, les cobraban un dinero para poderlos dejar salir de Rusia. Es decir, siempre que alguien en el extranjero pagara, pues, su rescate, así era. Ya que en la República de los Soviets ningún ciudadano podía obtener legalmente ganancias en moneda extranjera. Esto hizo que de pronto ser judío dejara de ser visto como una desventaja. Por los soviéticos, claro, porque dijeron: ah, pues entonces de aquí podemos jalar dinero, ¿no? En divisas extranjeras, claro, por cada judío que se quiera salir, que del extranjero nos llegue el dinero que estamos pidiendo, pues va a ser un negocio redondo. Y además nos deshacemos de ellos, ¿no? Entonces, esto hizo que de pronto ser judío dejara de ser visto como una desventaja por los soviéticos de a pie, porque ahora los judíos tenían la oportunidad de obtener, digamos, un pasaporte y abandonar la URSS, algo que era anhelado por mucha gente, pero del todo imposible para la mayoría. ¿Qué creen que hizo Goldberg? Él se enfrentaba a una dificultad añadida, porque era una persona bien preparada, ¿no? Los dirigentes podrían, es decir, como era una persona bien preparada, ahí sí los rusos le podían negar la salida. A todo mundo le decían que sí, pero a los buenos buenos les decían que no, tú no puedes. Entonces, los dirigentes podrían negarle la salida, o si fuera así como muy reiterativa la petición, decían: bueno, está bien, te vamos a dejar salir, pero le ponían una como un impuesto exorbitante, ¿no? Para poder dejarlos ahí, hagan de cuenta, de hasta $25,000 de aquella época. ¿Qué podía hacer? Era un buen científico, un buen prospecto, podía servirle a Rusia, pero quería salir, pero la tasa, como tasaban por el grado de efectividad y de estudios y todo esto, pues le iba a salir muy caro. Entonces trazó un plan que a la postre le permitiría salir de Rusia. Pero su ejecución iba a requerir de un gran esfuerzo de voluntad. Lo primero que tenía que hacer era devaluarse a los ojos de los dirigentes, que ya no lo vieran como un buen científico. Y entonces, primero rechazó la generosa oferta de Luria para ingresar al Partido Comunista. No, pues muchas gracias, maestro, se lo agradezco mucho. Oye, pero ¿por qué? No le dio explicaciones. No podía hablar con nadie acerca de su plan, desde luego, ni siquiera con personas que lo querían. Se podía filtrar la información y entonces le echaba para atrás todo su plan. Pues ¿saben qué hizo? Renunció a titularse primero. No me quiero titular. E inventando un pretexto familiar, abandonó los estudios. Y se fue de Moscú. Claro, no de Rusia, de Moscú. Volvió a Letonia. En aquella época, pues, la Unión Soviética, no Rusia. Volvió a Letonia y ahí buscó un empleo. Un empleo, pues, como cualquiera, ¿no? Un empleo fácil porque tenía demasiados estudios, ¿no? Y por fin consiguió contratarse como un modesto asistente en un hospital. Hagan de cuenta, un camillero. todo esto para que no, para que le permitieran salir en un momento dado. Su trabajo consistía en trasladar los cadáveres de los pacientes muertos a la morgue. Bonita chamba. Nadie entendía, claro, por qué un joven tan brillante, con altos estudios, parecía haber renunciado a su futuro. Pero él sabía que, llegado el momento oportuno, pues iba a solicitar su pasaporte para poder salir del país. Y el pasaporte a un camillero de cadáveres, pues sí, hombre, vete. Unos años más tarde se anunció la visita de Richard Nixon a Moscú y dijo Goldberg, aquí está el momento adecuado. Debido a la visita presidencial, los oficiales relajarían un poco la represión, ¿no? Para entonces él ya no era un elemento valioso de la sociedad soviética, ya hasta lo habían tachado, fracasado, pum, pum, pum, sino un simple asistente hospitalario encargado de despachar cadáveres. Y entonces solicitó su salida del país y, para su fortuna, le otorgaron el permiso. La burócrata que vio sus papeles en Riga se preguntó en voz alta por qué habían sido tan descuidados en Moscú. Es decir, alguien con estudios debió enfrentar un proceso más complicado. Pero en los años 70 el celo comunista pues se había transformado por completo en desidia burocrática. Bueno, total que Goldberg pudo emigrar y ya en el extranjero retomó sus estudios, claro, muy inteligente, y retomó sus investigaciones y empezó a subir como la espuma. Es el autor, entre otros libros, de El nuevo cerebro ejecutivo, Los lóbulos frontales en un mundo complejo, y en este cuenta que en las primeras décadas del siglo XX los neurólogos describían extensamente las funciones de las distintas partes del cerebro, pero a los lóbulos frontales apenas les dedicaban unas cuantas líneas. Nadie sabía bien a bien qué era lo que hacían. Se les llamaba los lóbulos silenciosos, y es que no hacen nada, pero coordinan casi todo. Aparecen muy tarde en la evolución. La filogenia del cerebro comenzó con el control de las funciones vitales básicas, la excitación, luego los deseos, las emociones, y solo más tarde el pensamiento. Es también la parte del cerebro que más tarda en madurar en los individuos. No parece ser una casualidad que el ingreso legal a la mayoría de edad o edad adulta en casi todos los países del mundo se fije entre los 18 y los 21 años, cuando nuestros lóbulos frontales terminan de formarse anatómicamente. Entonces, uno podría esperar que el córtex, es decir, la parte más exterior y más nueva del cerebro en la que se ubican los lóbulos frontales, pues fuera la zona más abundante en neuronas. Pues ¿saben qué? No es así. Hay muchísimas más neuronas en el cerebro. Lo que distingue a los lóbulos frontales no es la superabundancia de neuronas, sino la superabundancia de conexiones que tienen sus neuronas con el resto del cerebro. Lo que nos habla de sus funciones de coordinación. Dice Pablo Bullosa, autor de este libro, a mí también me parece una buena metáfora de algo que es esencial en la educación, porque de esto se trata el libro, Herramientas para Educar. Lo importante no es lo que tienes, por ejemplo, el número de neuronas, ¿no?, que manejamos mucho, es que tenemos muchas neuronas, hombre, no importa, y se te pierden algunas cuantas en una borrachera, sino lo que haces con ello, con las neuronas que tienes, y cómo lo relacionas con los demás y con el mundo. Los lóbulos frontales son hoy, lo sabemos bien, la sede de la inteligencia ejecutiva, llamada así, ejecutiva, por comparación con el papel que desempeñan los ejecutivos, digamos, ¿no?, de las empresas. Dice Pablo que cuando era niño, su papá trabajaba en la empresa de panificación más grande del país, hoy la más grande del mundo, debe estar hablando de la Bimbo, ¿no? Y casi todos los días se vestía de traje, mi papá, y corbata, para acudir a su oficina. Solo en algunas ocasiones se ponía un uniforme blanco, cuando le tocaba estar en la línea de producción de del pan. Dice, yo me preguntaba qué era lo que mi padre podía estar haciendo tantos días en una oficina, ¿no? Y mi impresión era, pues que no hacía nada, porque lo importante en una fábrica de pan, pues era hacer el pan. Y el pan ciertamente no se hace en las oficinas. Ni los ejecutivos de las empresas, ni los lóbulos frontales hacen, entre comillas, mucho. Pero ambos se encargan de coordinar montones de cosas, negociar entre distintas estructuras, fijar prioridades para la acción, reaccionar ante las novedades, evaluar el ambiente, tomar decisiones. Así como los ejecutivos de las empresas reaccionan ante las novedades y condiciones del mercado, así también los lóbulos frontales cumplen funciones que son de vital importancia para desenvolvernos en estructuras sociales cada vez más complejas. Por eso es que Alexander Luria, el mentor de Goldberg, calificaba a los lóbulos frontales como los órganos de la civilización. Consiga usted el libro El corazón es un resorte, metáforas y otras herramientas, editorial Taurus, de Pablo Bullosa. Ya ven que está muy, muy interesante. Muy bien, faltan 12 minutos para que sean las 9 de la mañana. A las 9 vamos a poner nuestra cápsula de Radio UNAM, El Café de los Prodigios, con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Y inmediatamente después vamos a hacer la rifa. Por lo pronto, del libro saludamos a Dalia Xiomara, a Josefina, bueno, doy los nombres nada más: Dalia, Josefina, Mariana, Rodolfo, María, Antonio, Ignacio, Salomé, Gregorio, Enrique, Claudia, Romualdo, Marina, Emma, Carlos, Ángeles, Rafael, Jaciel, Romeo, Emma, Elenita, Alfredo, José, Enrique, Nacho, Javier y Binda. Son las que más las que se acumulen de aquí a 20 minutos más o menos, tiempo en el que haremos la rifa. Por lo pronto le vamos a con música, lo que diga Chuchín, pues eso se va a hacer. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola, Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola, Kasanzu Wabishila. Menekenu mwenu, kubaza kwa mushime, menekenu kubata. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Ayuwe Luanda, ayuwe Angola, ayuwe Bahia, etu mujete. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Mulembera Milena, Damagia Kalundu, Angola Ritual, Africa no solo tu. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Salvador da tradição, Mulemba Shangola. Unidas nações, soltai-vos agora. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Thank you. mulemba shangola. Mulemba shangola. Ayuwe mulemba shangola. Kasanzu wa bishila, menekenu mukweni. Kubanza kwa mushime, menekenu kubata. Mulemba shangola. Ayuwe mulemba shangola. Mulemba shangola. Ayuwe mulemba shangola. Ayuwe Luanda. Ayuwe Angola. Ayuwe Bahia. Etu mujete. Mulemba shangola. Ayuwe mulemba shangola. Mulemba shangola. Ayuwe mulemba shangola. Mulembera milena, da magia kalundu, Angola ritual, África no zolodu. Mulemba shangola, ayuwe mulemba shangola. Mulemba shangola, ayuwe mulemba shangola. Salvador da tradição, mulemba shangola. Saudai-vos agora. Mulemba shangola. Ayuwe mulemba shangola. Mulemba shangola. Ayuwe mulemba shangola. Matesa. Eyo. Continuamos en la revista. Bonga nos interpretó Mulemba Shangola. Bueno, pues faltan 5 minutos para que sean las 9. Hay pasajes de la historia de México, sobre todo los que tienen que ver con la cultura, que siempre son muy atractivos en toda la época de Frida, por ejemplo, ¿no? De Diego, de los grandes muralistas. Está también la de los contemporáneos, es muy atractiva. Y Javier Aranda Luna hoy en La Jornada habla de que se ha escrito mucho sobre el espíritu universal del grupo Contemporáneos, que lo tuvieron, es cierto, pero no fueron los únicos. Otros grupos muy distantes y distintos a su estética, como el grupo de los estridentistas, siempre la referencia es su estancia aquí en Jalapa, porque aquí hicieron lo más importante, ¿no?, de su estridentismo. Y también abrieron sus ventanas para alimentarse con otras atmósferas. También se ha escrito que no les interesaba mucho los asuntos públicos. Eso igualmente es inexacto. Ser funcionario en un régimen también es interesarse en la cosa pública, y no solo eso, participar en ella. Pero si Salvador Novo llevó al extremo su asimilación al régimen en los oscuros años de Díaz Ordaz, porque la cercanía de Novo con él le facilitó, al parecer, el Premio Nacional de Literatura, pues el encargo de hacer el guión artístico y cultural de las Olimpiadas, fíjate, y lo obligó a Novo a justificar la masacre de Tlatelolco. Otros miembros de este grupo sin grupo, que era un grupo sin grupo, fueron burócratas de buen nivel y mucha eficacia. El mejor ubicado en la plantilla de la alta burocracia fue, sin duda, el poeta Jaime Torres Bodet, que fue subsecretario y secretario de Relaciones Exteriores, y dos veces secretario de Educación Pública. Una en el régimen de Manuel Ávila Camacho y otra en el de López Mateos. Y vaya que Torres Bodet participó en la cosa pública, ¿eh? En materia de educación. Tomó la estafeta de José Vasconcelos al reimpulsar las campañas de alfabetización, lanzó una biblioteca enciclopédica popular, construyó escuelas, entre ellas las Escuelas Normal Superior, el Conservatorio Nacional, fundó la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, construyó dos museos fundamentales, el Nacional de Antropología y el Museo de Arte Moderno. Y debo señalar, dice Aranda Luna, que también hubo un escritor en Contemporáneos que se distinguió de ese grupo de soledades por más de una razón, por su estética, que a decir de Octavio Paz lo convirtió en el primer poeta moderno de México, y porque nunca dudó en aventar el escritorio y remangarse la camisa para participar directamente en la vida social. Carlos Pellicer. Por esos motivos podríamos decir que fue el escritor, al menos contemporáneo, de contemporáneos, y no precisamente a causa de su edad. Con el jovencísimo Daniel Cosío Villegas, Carlos Pellicer visitó varias vecindades del barrio de Peralvillo para compartirle al peladaje el evangelio de la lectura. Y debe de haber sido un espectáculo ver y escuchar al tabasqueño recitar versos propios y ajenos en los patios de aquellos lúgubres vecindades, ¿no?, en Peralvillo, para cautivar a sus habitantes con la sonoridad de los poemas y decirles que solo por eso convenía leer. Solo por eso. Por contar y cantar, o por poder escuchar en silencio a otros que ya lo habían hecho. Así que Pellicer formó parte de las brigadas creadas por Vasconcelos para sus famosas misiones culturales, y así recorrió buena parte del país. Y tal vez por ese contacto con la gente y no con las estadísticas, no le tembló la voz para cantar en honor a Morelos, y no dudó en escribir estas líneas al Che Guevara: la llama andante de la revolución, la llama en la mano de todos nosotros. Y así, como cantó al revolucionario emblemático, cantó a Martí: tu retrato honra mi casa. Y a Frida Kahlo, con tres sonetos prodigiosos que son además una fecunda profecía: siempre estarás sobre la tierra viva, siempre serás motín lleno de auroras, la heroica flor de auroras sucesivas. Maestro de escuela en la secundaria 4, evangelista de las letras, como apunte arriba, Carlos Pellicer nació hace 120 años y hace 40 murió, y sus poemas aún retumban en nuestras orejas. Ser flor es ser un poco de colores con brisa, la vida de una flor cabe en una sonrisa. El poeta del trópico que pedía que se cierre esa puerta, que no me deje estar a solas con tus besos. Y estudió también museografía en la Sorbona y en la Casa Azul de Frida Kahlo. No, un personajazo, ¿eh? Pocos poetas dicen y hacen, y Carlos Pellicer, el amigo de Diego Rivera, que construyó la última pirámide de la historia, fue uno de ellos. No sorprende que haya escrito que todo lo que yo toque se llenará de sol. Carlos Pellicer fue y sigue siendo un poeta solar. Ah, qué padre. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Vamos al Café de los Prodigios, esta producción de Radio UNAM, con Oscar de la Borbolla, y terminando, hacemos la rifa correspondiente. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Ay, ahí está el maestro. Qué maravilla, de veras, poderse pasar toda la mañana escribiendo, reflexionando. Además tiene una cara de que lo disfruta tanto. Hay ciudades que engullen. Uno se pierde en ellas y se mezcla. Otras, en cambio, son impenetrables. Los edificios son tan duros y la gente tan seria que no es posible ir más allá de la antesala del paisaje. La distancia se palpa en cada encuentro, se confirma, se hace evidente que todo está forrado con la piel cosmopolita de un rinoceronte. Eso sintió Marcos al llegar a Barcelona y... Hola, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, perdón, te interrumpí. Perdón. Es que estabas escribiendo, perdóname que te haya interrumpido. No te preocupes, estaba un poco concentrado. Ya ves que cuando me pongo a escribir me quedo como catatónico. Es sí, necesario bueno, pues, hacer lógico. Esto para abstraerme del ruido del café, del ambiente. Siempre está cruzado por la gente. Pero, en fin, me da mucho gusto. ¿Cómo estás? Ay, pues bien, aquí. Contenta de volver a platicar contigo. ¿Sí me puedo sentar? No, claro, por favor. Perdóname no haberte invitado. Es que, mira, estaba escribiendo una novela. Estoy escribiendo mi novela. Siempre traigo una novela entre manos. Sí. Y ahora traigo la historia de un amnésico. ¿De un amnésico? ¿Y sí. de qué va o qué? Pues quiero contar un personaje del que no sé nada, porque él no sabe nada de sí mismo. Y ver cómo es que esta ignorancia total se va mezclando con las situaciones por las que atraviesa e ir generando la trama de la novela a partir de esto. Y ahora está por llegar mi personaje, que se llama Marcos, a Barcelona. Ajá. Y mira, lee. Sí, puedo leer un fragmento. Lee para que veas. Esto sí está fresco, ¿eh? Todavía no está corregido. Me sentía muy contento con esta frase que me salió. Una ciudad que tiene una piel cosmopolita como la de un rinoceronte. Mira, velo. A ver. La distancia se palpa en cada encuentro, se confirma, se hace evidente que todo está forrado con la piel cosmopolita de un rinoceronte. Oye, esa frase está buenísima. Está rara, ¿verdad? Fíjate que me gusta porque hay muchas ciudades, no sé si tú has viajado, sí has viajado por ahí. Pues un poco. Pues yo he tenido la oportunidad de estar en algunos países, ciudades, y he descubierto que, por ejemplo, los italianos en Roma están totalmente abiertos. En Lisboa, los portugueses también es gente muy afable. Uh-huh. En cambio, Barcelona y Nueva York se me hacen ciudades impenetrables, como que cada quien está en lo suyo. Sí. Están forrados por una piel dura. Y como son las metrópolis principales, por eso fue que se me ocurrió esta frase, la piel cosmopolita del rinoceronte. No, y está buenísimo. Bueno, y también en la Ciudad de México, ¿eh? Yo sí he visto algunos con la piel, pero no sé si cosmopolita, pero sí de rinoceronte. Eso sí me parece. Oye, pero ¿hay alguien así que haya intentado clasificar las ciudades? Pues sí, cómo no. Mira, hay un libro maravilloso de Ítalo Calvino. No sé si lo conozcas. No. Se llama Las ciudades invisibles. Ah, qué bonito título. Ese es un libro precioso en el que, con textos muy breves, va contando diferentes ciudades. Se supone que está platicando Kublai Khan con Marco Polo. Y Marco Polo le cuenta las ciudades que ha conquistado para él. Y en alguna segunda parte de la obra, Kublai Khan le va a contar a Marco Polo las ciudades que quiere que conquiste. Entonces, se va armando una colección de ciudades que además tienen la peculiaridad de que cada una de ellas lleva un nombre femenino. ¡Ay, qué curioso! Mira, para que tengas una idea, más o menos te cuento una de ellas, que es así de las que más me gustan. Son, te digo, historias muy breves, de uh-huh. prosa poética. Ah, ok. Y hay una que se llama Sobeida. Ajá. Que es una construcción galimática, intrincada, que ha sido el resultado de hombres que alguna vez soñaron que encontraban al amor de su vida en el sueño. Una mujer bellísima que persiguieron durante el sueño y de pronto se les escapa en algún momento. ¿La mujer se les escapa? Sí. Y llegan buscándola, pero ya en la vigilia, a una especie de desierto y construyen una calle que desemboca en la plaza principal. Ajá. Por si acaso alguna vez esta mujer pasa por ahí, no se les escape. ¡Ay, qué maravilla! Y como luego llega otro hombre y otro más, que han soñado lo mismo, cada uno de ellos pone un recodo que vuelve a desembocar en la plaza principal. Es una especie de pulpo con los brazos torcidos que impide que aquella mujer que cada quien persigue se le escape, si es que pasa por esa ciudad. Es fascinante, a mí me parece preciosa esa idea. Y hay otra ciudad de las que más me gustan, que es una que en el fondo es una especie de revólver de ciudades. ¿Cómo? No recuerdo si son 6 o 7. Sí. Son idénticas todas, los habitantes solamente están poblando una de ellas. Y hay un momento en que la crisis, por culpa del desgaste que sufren las parejas en el tiempo, el fastidio del trabajo, hace que cada quien esté harto de su vida. Ya no les gustan sus hijos, ya no les gusta su esposa, ya no les gusta su trabajo, su profesión, sus amigos, y deciden mudarse a la ciudad que sigue. Y en el tránsito intercambian hijos, esposa, trabajo, oficio. Oye, qué buena idea. Y vuelven a retomar la vida, y cuando otra vez se la vuelven a gastar, así se van mudando. A mí y me se parece, van construyendo ciudades en cada... vecinas unas de otras con vidas nuevas. Sí, exactamente. Es una idea espectacular a mí. Sí. De veras me gustaría cambiarme a vivir ahí. Esa oportunidad de poder dejar todo y que además simultáneamente todos lo dejen y cada quien recomponga su vida gracias a la arquitectura, a las ciudades. Es verdaderamente fascinante. Ay, sí, yo también me mudaría, ¿Verdad? En este momento, pero fácil. Y lo que pasa es que fíjate que Calvino es un escritor extraordinario. Tiene una cantidad de libros. Él es un autor básicamente experimental. Creo que no tiene ninguna obra que se parezca a la otra, salvo sus primeras novelas de la época fantástica, que son las que incluso están integradas en un volumen que se llama Mis Antepasados, donde está el varón rampante, el caballero inexistente, el esconde de Mediado. Pero hay, de ahí en fuera, lo otro es siempre distinto. Tan distinto que una de sus últimas obras, que es esta que se llama Si una noche de invierno, un viajero, se le ocurre armar una novela con el comienzo de 12 novelas diferentes. El lector empieza a leer una escena en la que un señor está en un andén de tren, esperando a alguien inquieto. Se hace tarde, pasan todos los trenes, la persona que parece que él estaba esperando no llega. Se mete a tomar café a un café de ahí de la estación, hasta que le avisan que se tienen que ir. Esto está escrito en un estilo literario. Y cuando el lector pasa al segundo capítulo, es otro comienzo de novela. A que tal no grado tiene relación. Que no tiene ninguna relación. Queda tan desconcertado el lector, y esto lo cuenta también Calvino, que va a una librería a cambiar el ejemplar de esa novela porque cree que está mal encuadernada. Entonces se encuentra con una lectora que ha tenido la misma impresión y se hacen amigos. Y deciden intercambiar teléfonos, direcciones, para poderse mantener al tanto de la experiencia que les causa la novela de Calvino. Y vuelven al tercer capítulo y es otro capítulo diferente, y el cuatro, otro capítulo diferente. Pero la historia de la pareja está también dentro de la novela. Exactamente. Ay, y esa es la que propiamente se cuenta. Es extraordinario porque a quien uno lee es a uno mismo, porque es uno como lector el que aparece como personaje. Y tiene también otra obra hecha con las lecturas de las cartas del tarot, y esta se llama El Castillo de los Destinos Cruzados. Ay, qué bonito. Tiene una cosa más que se llama Marco Baldo, Los Amores Difíciles. En fin, es un autor prolijo, maravilloso. Ay, me encantaría leer más de Calvino. ¿Se conseguirá quién? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Las ciudades invisibles. Me encantaría leerlo. El libro, Las Ciudades Invisibles. Qué suerte que lo encontré. ¡Ay, mira! Esta es la de Sobeida, la que estaba platicando Oscar. Desde allí, al cabo de 6 días y 6 noches, el hombre llega a Sobeida, ciudad blanca, bien expuesta a la luna, con calles que giran sobre sí mismas como un ovillo. De su fundación se cuenta esto. Hombres de naciones diversas tuvieron el mismo sueño. Vieron una mujer que corría de noche por una ciudad desconocida. La vieron de espaldas, con el pelo largo, y estaba desnuda. Soñaron que la seguían. Al final, tras muchas vueltas, todos la perdieron. Después del sueño buscaron aquella ciudad. No la encontraron, pero se encontraron entre sí. Decidieron construir una ciudad como en el sueño. En la disposición de las calles, cada uno repitió el recorrido de su persecución. En el punto donde había perdido las huellas de la fugitiva, cada uno ordenó los espacios y los muros de manera distinta que en el sueño, de modo que no pudiera escapársele más. Esta fue la ciudad de Zobeida, donde se establecieron esperando que una noche se repitiese aquella escena. Ninguno de ellos, ni en el sueño ni en la vigilia, vio nunca más a la mujer. Las calles de la ciudad eran las que recorrían todos los días para ir al trabajo, sin ninguna relación ya con la persecución soñada, que por lo demás hacía tiempo que estaba olvidada. De otros países llegaron nuevos hombres que habían tenido un sueño como el de ellos, y en la ciudad de Zobeida reconocían algo de las calles del sueño y cambiaban de lugar galerías y escaleras para que se parecieran más al camino de la mujer seguida y para que en el punto donde había desaparecido no le quedara modo de escapar. Los que habían llegado primero no entendían qué era lo que atraía a esa gente a Zobeida, a esa ciudad fea, a esa trampa. Ay, tengo que seguir leyendo más de este libro. Esto fue El Café de los Prodigios, con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Continuamos en la revista. Saludos a Vina, que le gusta el café de los prodigios. A nosotros también. Son las 9:14, 9:14, aquí en la revista Juan MT. Hoy es el día del biólogo. Ah, pues muchas felicidades a todos los biólogos, muchos revisteros, biólogos y biólogas. Una carrera contra el reloj para combatir el cambio climático. Muy bien. Un saludo a todos. A nuestras amigas de la ensalada. Muchas felicidades. Jorge Machado, ¿en dónde puedo encontrar el libro? Yo creo que se refiere al de Pablo Buyosa. Pues en cualquier librería. Ahorita es una novedad. Lo acabo de ver aquí en la librería Rayuela, que está en Jalapeños Ilustres y Mata, pero debe estar en todas. Jorge Machado, al final del programa puedes decir: Carlos Romano, viste Tianguispul. También estoy a favor del café de los prodigios. Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento regalarles un libro. Ya vamos a tratar de regalarles más libros. Ya se nos juntaron, la verdad. Y también de los que personalmente tenemos en nuestra biblioteca, pues también les vamos a obsequiar algunos con muchísimo gusto. Los libros tienen que estar pues siendo abiertos y siendo leídos, ¿no? Y si uno ya los tiene ahí en un librero y va a ser difícil que luego los vuelva uno a leer, hay tanto que está saliendo, tanto, y de las relecturas, bueno, pues ya tiene uno unas cuantas también, ¿no? Entonces todos los demás están esperando ser abiertos. Entonces en ese sentido pues sí hay que salpicar, ¿no? Como dicen, Así que ahí vamos a seguir regalándoles ya más seguido libros. Este premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo 2015, que es de Pedro Damián Bautista, Cartapacios, y lo puede usted conseguir ahí en la editorial de la UB, en Hidalgo número 9. 35 personas, 35 revisteros, ellos y ellas, pues se han inscrito en la rifa. Así que, pues a reserva de encontrar un método mejor para llevar a cabo la rifa, tendrán ustedes que confiar en la legalidad y en la honestidad de Chuchín, de un servidor. Dicen, pues ya valió. El ganador es Chuchín. No, eso sí, nunca hacemos nunca favorecemos a nadie. Preferimos en un momento dado, cuando nos llega un libro y que alguien nos dice, ¿saben qué? Por favor, yo lo quiero por esto y por esto. Preferimos regalarlo de esa manera que hacer una trampa con la rifa. Porque luego así como que nos mandan mensajes, ¿no? Así dicen, aquí va mi nombre, pero acuérdate que yo te estimo mucho y acuérdate que no sé qué, y no se vale. Bueno, Chuchín, tienes la encomienda de escoger un número entre el 1 y el 35. Ya no, miren, no los apuntamos conforme fueron llegando, sino que ya hicimos como se hace la sopa en el dominó. Y sí, porque luego dicen, es que sí, nunca escogen el primero, o nunca escogen el último, o siempre escogen del medio. Entonces están ya ahorita todos revueltos. Entonces ya depende de Chuchín. Dice lo que dura la canción que va a poner ahorita, que son 4 minutos. Entonces dice que es el número 4. ¡Uy, qué estrategia! Ya con eso ya le hicimos. El número 4, ahí va. Se llama Rodolfo Carval. ¿Carval? ¿Carval o Carballo? No, Carval. Bueno, Rodolfo Carval, un favor. Que se comunique para que nos diga, ya sé que me saqué el libro. Porque si no, nosotros damos por hecho de que sí se enteró, mal hecho de parte de nosotros. Y luego resulta que al ratito, a las 2 semanas, me dicen, oye, aquí está todavía el libro y que no ha venido a recoger. Entonces, mejor, por favor, díganos, ya sabemos, y por favor, vengan en 3 días máximo a recogerlo, antes de las 3 de la tarde, con nuestra compañera Berta o con Erandi, que son nuestras amables compañeras secretarias que los atendieron. Entonces, Rodolfo Carval, si no recibimos la llamada de Rodolfo en todo el día de hoy, o que puede ser a través de la red, como quiera, no sé cómo se inscribió él, lo volvemos a rifar, porque si no, así vamos a estar. Bueno, ya saben que lo pueden conseguir a muy buen precio ahí en la editorial de la Universidad Veracruzana. Dice el arquitecto, se necesita una mano limpia y pura, alejada de malos pensamientos. ¿Qué te conoce tú? ¿Te conoce? Dice que él es un santo. Y necesita haber estado, bueno, esto lo censuro, no lo puedo. Arquitecto de cacacos. Bueno, pues, una vez nos hicieron unas pelotitas, con cada una tenía un número de esas pelotitas de unicel, pero se fueron perdiendo y se fueron enmoheciendo y se pusieron bien feas y ya. Vamos a buscar otro método, ahí nos ayudan, ¿no? Bueno, Jorge Machado también le gusta El corazón es un resorte. Qué padre libro, ¿no? Estos libros aprende uno mucho y de una manera muy amena. Y son libros para tenerlos ahí, para compartirlos. Ya se reportó y es Carvajal. Carvajal. Gracias. Carvajal. Rodolfo Carvajal. Perfecto, Rodolfo. Pues que lo disfrutes. Bueno, ¿qué hacemos, mi querido Chuchín? Música. Ah, a ver, venga. Benvinguda al lloc precís on faig volar els colors. El segon exacte que el cafè mata la son. Quan el far s'allunyi del port, tinc un pla perfecte. Tornarem a casa, el camí que no ens dura enlloc, sense més paisatge que la llum que desfila de fons. I estarem sabates, teus meus cordons, perduts en una platja, ens banyarem fins que es mori el sol, fins que els dits se'ns arruguin molt, molt, molt. Benvingut al món secret dels dies qualsevol, del minut de glòria de les mans buscant tresors. I recordo encara aquell lloc on pensàvem massa. Tornarem a casa, sense més paisatge que la llum que desfila de fons. I tinc un pla perfecte a 2.000 peus damunt dels avions. En rigorós directe ballarem fins que es faci fosc, fins que el cos ens digui prou, prou, prou. Continuamos en la revista. Bueno, Blaumot es la que nos pidieron. Tornarem a casa. Muy bien. Ya se reportó Rodolfo Carvajal. Ah, sí, ya habíamos quedado en eso. Pues ya son las 9 de la mañana con 25 minutos, pues ya no nos da tiempo de nada, más que desear que tengan ustedes un buen día, más que agradecer también pues que usted sigue fiel a la revista, y eso nos obliga a nosotros, desde luego, a corresponder a las expectativas que todos los días se renuevan, y eso tratamos de hacerlo aquí en el programa, para que sigan ustedes aquí con nosotros. Entonces, mañana a las 8 de la mañana con 2 minutos, una emisión más de la revista y seguimos en contacto a lo largo del día a través de las redes sociales con toda confianza, ¿eh? Bueno, nos despedimos con Madre Deus, bellísimo grupo portugués. Ya no siguen juntos, pero aquí está su música.